podían esperar por la naturaleza del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Como todos los viernes, hoy es un día para hablar de política internacional. En estas semanas que seguimos tranquilitos, estamos comunicados con Darío Miskas desde Ingeniero Maswich, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Darío? Buen día para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿estamos tranquilos? Sí, salvo que es el punto de quiebre histórico de la humanidad, no pasa nada. Ah, bueno, entonces tranqui, manéjalo. Bueno. Decimos esto porque digamos que lo que representaba la elección del otro día en Estados Unidos entre Biden y Trump no es solamente la elección en Estados Unidos. Uh-huh. Tiene que ver con la posibilidad de que en Occidente se genere una corriente distinta al globalismo. Bien. Y lo que ocurre es que evidentemente, y esto se nota cuando uno, por ejemplo, intenta googlear alguna información favorable o por lo menos informativa en relación a las acciones que viene tomando Donald Trump, en relación a estas elecciones. ¿Y aparece algo? Y aparece muy poco. O sea, aparecen las denuncias, están todas como relativizadas, y en general lo que aparece es totalmente volcado hacia uno de los sectores, por parte de los medios, la visión. Uh-huh. Entonces esto ya está hablando de que evidentemente se está jugando algo fuerte, porque incluso cuesta encontrar sectores favorables a Trump que tengan trascendencia internacional. Y esto es raro, porque no es que Trump está representando casi la mitad de los votos emitidos en Estados Unidos. Sí. Creo que la diferencia era de 5 millones de votos. Ahora, creo que era el 47,5 como el 7,8. Esto es llamativo porque tendría una absoluta lógica que estuviera cubierto para que uno pudiera enterarse realmente y no teniendo que adivinarlo o buscando fuentes de información poco conocidas. ¿Cómo viene esto de las denuncias? Y sabemos que hubo 295 denuncias en distintas actas sobre testigos de manipulación de los votos, esto sin juzgar acerca de si Trump tiene razón o no. Sí, estás describiendo una situación objetiva, hay un montón de denuncias, la elección es peleada, hay algunos estados en los cuales incluso, no me acuerdo cuál fue, pero hace 2 días se decidió que se va a hacer el recuento manual. Georgia se va a hacer recuento manual, porque bueno, iba ganando Trump casi todo el recorrido, después hubo un momento en que se dio vuelta, y después evidentemente existió la denuncia por parte de los abogados de Trump, y digamos, la justicia les hizo lugar. Uh-huh. En general, el fiscal electoral hizo lugar a las denuncias que fueran previsibles, y que tuvieran algún rasgo de solvencia, ¿no? Claro. Eso provocó que uno de los subrogantes de la fiscalía renunciara, diciendo que no había ningún antecedente en la historia de Estados Unidos de las últimas décadas que se investigara antes de que cada estado cierre su elección. Claro, claro. Entiendo. Lo que pasa es que no tienen colegio electoral nacional, o sea, cada estado tiene su propia, digamos, su propio colegio, por así decirlo, y cuando sacan el escrutinio definitivo, bueno, es ahí donde en general vienen las denuncias, ¿no? Claro, bueno, aparte no hay padrón tampoco, hay una lista de anotados para votar que se forma para esos efectos. No es que uno pueda ir a consultar los padrones. Mirá. Entonces esto hace que el sistema, a ver, el sistema norteamericano democrático está pensado para que, incluso se hace un día de semana, se hace un martes, sí. Está pensado de tal modo que no vaya tanta gente a votar. Lo que sucedió es que era tan trascendente la cuestión, más el tema de la pandemia, que votó el 70% de los habilitados a hacerlo. Altísimo para Estados Unidos. Es muy alto para Estados Unidos, es muy alto. Esto habla de qué es lo que se estaba jugando. Y lo que se estaba jugando es el proyecto de Trump, que estira un poco. Creo que el objetivo principal de Trump era mejorarle la situación económica al trabajador norteamericano y estirar un poco la hegemonía de Estados Unidos unos años. Porque, bueno, uno, ahí sí podemos dar una opinión, creemos que la tienen perdida. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, dos décadas de algún bienestar o una reconversión como Estado fuerte, que lo es, pero que puede dejar de serlo muy rápido, no era poco tentador. Claro. Y además porque los valores que implicaba una elección y la otra, o sea, el globalismo o bloques nacionalistas, es bastante distinto. Especialmente en relación a que el globalismo pretende que seamos menos. Ahora no pretende que seamos menos los que viven en China o los que viven en la India. Pretende que seamos menos en Occidente. Bien, bien. Hablando de globalismo y hablando de las elecciones de Estados Unidos, te saco un poco, si se puede. Bueno, hubo un cruce, por lo menos verbal, entre Bolsonaro, que nosotros habíamos conversado varias veces que Brasil era una especie de doble terminal, ¿no?, en la región, o sea, que respondía por un lado al proyecto o algunos vectores del proyecto globalista y por otro también al proyecto de Trump. Tenía esa doble terminal. Pero en este caso se cruzaron fuerte por el tema Amazonía, Bolsonaro con Biden, ¿no? ¿Eso lo viste? Sí, lo vi. Ahora, yo creo que sigue siendo una doble terminal. El tema es que Biden se fue de Boca, es un tema que es muy sensible para Brasil históricamente. Sí. Entonces, Bolsonaro sale a cruzarlo porque lo que hizo fue cruzar una raya, Biden. Y Brasil, es ¿en qué posición está ahora a nivel mundial? ¿Sexto, séptimo, octavo, sí, como mucho? Sí, sí. Y hay que meterse con el territorio de la octava potencia mundial. Sí. Entonces me parece que se fue de Boca Biden, como pretendió hacerlo Macron, y también a Macron lo sacó corriendo. Le dijo, bueno, van a tocar la Amazonía, tenemos pólvora. Aparte claro, que... no anduvo con ninguna vuelta Bolsonaro. Uno, sí. Bolsonaro a uno le parece, a todos nos parece un sujeto detestable. Sí. Sí. Pero la verdad es que responde como corresponde. En ese sentido lo corrió con los fierros, pero básicamente lo que dice Bolsonaro, tenemos pólvora luego de este empréstito de 98.000 millones de dólares para rearmar justamente a las Fuerzas Armadas Brasileras que viene de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en estas épocas donde todo es la correlación de fuerzas, me parece que alguien se plante de esa manera desde ese lugar, lo veo bien. A ver, ¿por qué? Porque Brasil se ha trabajado de tal manera que tiene opciones. No es como la Argentina. Sí. Me parece que esa es la diferencia. Entonces, cuando te sentás a conversar con quienes son, si no son pares, por lo menos es un aliado serio, bueno, la charla es distinta. Dice, bueno, momentito, nosotros primero veníamos con el apoyo a Trump. Porque, bueno, Bolsonaro era eso. Sí. Reconocemos, incluso creo que lo felicitó Bolsonaro, ¿no es cierto? A Biden. ¿A Biden? Sí. La verdad que ahí me parece que no, pero ya estoy un poco perdido. Sé que Putin no, sé que varios importantes no, pero me parece que Bolsonaro todavía no. Mira, yo tenía la idea de que ya había sucedido esto, pero bueno, es un detalle en última instancia. Lo que sí dijo Bolsonaro es que, bueno, Estados Unidos sigue existiendo, la relación con Estados Unidos sigue existiendo, y si es presidente Biden, bienvenido sea. Una cosa así. Ah, claro, ahí está. Sí. No fue que se expidió directamente. Claro, me parecía. Dijo que no se hacía ningún problema. Me parecía que venía por ahí. Sí. Bueno, a ver, siguiendo con esta línea de que no nos cae bien Bolsonaro, lo que es verdad es que está haciendo lo que tiene que hacer. Bien. En ese sentido, por lo menos en lo que es esa respuesta, en ese ajedrez dialéctico, bueno, lo corrió por donde lo puede correr. Claro, lo que pasa es que, a ver, había que pensar también que Bolsonaro no es Bolsonaro, sino que es lo que viene detrás de Bolsonaro. Siempre hablamos de eso, ¿no? Sí, esto hay que tenerlo muy presente. Y Brasil tiene una tradición histórica que viene desde el imperio en una dirección concreta. Uh-huh. Con su propio interés, ¿sí? No hay un interés contrario a Brasil dentro de Brasil. Claro. Han tenido políticas nacionalistas, nacionalistas liberales, nacionalistas oligárquicos, pero son siempre nacionalistas. Sí. Si bien pueden tener un liberal globalista en el gobierno, bueno, pero están conviviendo los dos sectores, eso habla de algo bastante concreto, que uno podría analizarlo hasta comparándolo con la Rusia de Putin, uh-huh, que también tiene sectores liberales, pero no juegan en contra de Rusia. Claro, hay un, por lo menos una visión nacionalista incluso dentro de las distintas áreas del arco político. A ver, para decirlo en términos más brutales, son menos cipayos. Está bien, es una... No hay síntesis. Nadie trabajando desde adentro de Brasil, por lo menos no hay nadie con mucho poder trabajando desde adentro de Brasil para una potencia extranjera. Uh-huh. Sí, no podemos decir lo mismo acá. Ah, pues sabía que ibas a decir eso y me da pena. Te podía leer. A eso apuntábamos, ¿no? Sí. Es que me parece que es nuestro problema. Claro. Hablando de, bueno, de influjos externos, no sé si querés decir algo más respecto a esto, porque me parecía que era importante, si es que tenés algo leído, que un poco tomemos el tema de Perú, de lo que pasó en Perú, no sé si estás al tanto. El Perú los estuve escuchando a ustedes ayer. Viste, se destituyó al presidente Vizcarra, que venía, bueno, que fue el reemplazo, era uno de los dos vicepresidentes, porque Perú tiene esa característica, que había reemplazado luego de la renuncia de Kuczynski a Kuczynski. Bueno, no llega a completar. Estos 4 años ya se llevaron 2 presidentes. Y decía... El problema con Perú es que hace mucho tiempo que no tiene una construcción popular. Uh-huh. Entonces son todos de tránsito. Claro. Desde Ollanta Humala, que termina traicionando a los sectores con los que estaba, uh-huh, incluido su propio hermano, creo. Y estaba preso y siguió preso durante el gobierno de Ollanta. Claro, bueno, y venía Vilokosevski, un liberal, y después Vizcarra, que generaba una suerte de esperanza de cierta política proteccionista. Uh-huh. Y tampoco sucedió. No. Así que el tema de Perú viene de arrastre hace mucho tiempo. Y bueno, es preocupante, ¿no? Porque Perú ha sido siempre una nación bastante sólida en muchos aspectos. Y pues recordemos, pero a Perú, a mí me gusta recordar algunas cosas de Perú, como por ejemplo, cuando en la década del 80 Alan García viene a la asunción de Alfonsín con la idea del club de deudores, que ya había estado conversado, uh-huh, y Alfonsín le dice que no lo va a formar. Con lo cual lo dejó sin gobierno prácticamente. Estas cosas de la historia hay que plantearla. Sí. Y bueno, y después el propio Alan García termina suicidándose por actos después de haber sido descubierto en actos serios de corrupción. Claro. Entonces, bueno, lo que nos está pasando en estos países de América del Sur, lamentablemente, es como cierta falta de identidad política orientada hacia la defensa de lo popular y hacia trabajar en conjunto con el pueblo, no de espaldas al pueblo. Me parece que esto es una cuestión de una subestimación muy grande de los pueblos, y entonces en lugar de construir poder popular, se habla desde la democracia formal. Y la democracia formal no está en condiciones de respaldar un proyecto de modificación de la realidad. No, aparentemente no. Bueno, entonces es bastante sencillo el diagnóstico. El asunto es cómo hacemos para modificarlo. Tenemos, bueno, el caso emblemático también de Chile. Bueno, los países del Pacífico, o sea, Chile, Perú, son países que se han transformado en vectores neoliberales. Gobierne quien gobierne, te hacen una lavada de cara. En Chile gobierna la supuesta centroizquierda o gobierna la derecha, es lo mismo. O sea, no cambia absolutamente nada, ninguna correlación de fuerza. Bueno, en Perú otro tanto, Colombia. Realmente es como vos decís, estamos complicados porque las democracias formales a veces sirven simplemente para legitimar una supuesta toma de decisión popular que a los efectos de cambiar la vida de las personas no, para bien no se consolida nunca, ¿no? Bueno, pero a ver, yo daría algunos matices. Por ejemplo, Colombia directamente tiene 7 u 8 bases militares norteamericanas, se ha convertido en un estado fallido desde hace mucho tiempo. Sí. Me parece que el tema ahí es ese. Yo te cuento una pequeña anécdota. Estuve en Colombia, en Cartagena de Indias, en el verano. Sí. Antes de la pandemia. Y veía vendedores ambulantes. Estuve también en la ciudad de Panamá. Los vendedores ambulantes de Panamá vendían de todo. En Cartagena de Indias, los vendedores ambulantes solo venden sombreros. Sí. 20, 25 personas que uno ve vendiendo sombreros. Y todo el mundo anda con sombrero. Ajá. O sea que esa gente o está haciendo otra cosa, sí, o está siendo condenada al hambre por alguien que los maneja. Mm. Esto es un ejemplo de cómo cuando uno sale a alguna parte puede tener una mirada geopolítica. Ahora, cuando comparamos, por ejemplo, hablamos de Colombia como estado fallido, con una parte que tiene el Estado, con una parte que sigue entre narcotraficantes, algunos sectores guerrilleros, las bases norteamericanas, etcétera. Pero Chile, a ver, Perú es un lugar que puede llegar a tener algún movimiento popular que lo recupere. Uh-huh. Sí, porque hay una tradición histórica en Perú, hay cierta cultura política, tiene otras condiciones. Uh-huh. Por eso renace la esperanza cada tanto, o sea, en Perú cada tanto tenemos una figura que aparece, que parece que iba a ser y se desinfla. Sí. Chile no tiene ninguna posibilidad de que esto suceda. Y no, ya hay una tradición de una casta política, porque lo puedes caracterizar así, donde representa en teoría a la centroizquierda, a la derecha. Nunca se modifican las 10 familias que son las propietarias de los grandes holdings empresariales en Chile. No se modifica el tema del extractivismo y el tema del cobre como commodity, que además se la llevan los privados básicamente, y no se modifica que hay un movimiento sindical inexistente, muy débil, y las condiciones laborales son lo más flexibles y neoliberales posible. Claro, pero además no hay de parte de la izquierda ningún planteo desde el punto de vista de la transformación, desde el punto de vista económico de Chile. No. Las reivindicaciones son sociales. Incluso con lo de la educación, la gratuidad de la educación universitaria, que había sido una promesa de campaña de Bachelet en el periodo previo a este gobierno de Piñera, no lo pudo llevar adelante. Ni siquiera eso. No, claro, porque, a ver, además porque lo tienen muy manejado el sistema y en todo caso si hay una rebelión como lo que hubo hace unos meses atrás y que continúa, como tampoco la reivindicación que se levanta es lo suficientemente poderosa, no logra unificar una voz. Es que no tiene conducción. O sea, claro, hay falta de conducción. Hay asambleas populares, hay un montón de gente en la calle, pero no hay conducción de ese proceso. Bueno, nosotros hemos tenido la fortuna en ese sentido, mal que le pese a algunos, de tener un movimiento como el peronismo. Claro. Y bueno, y esto te lo vamos a llevar un poco, si me permitís, a Estados Unidos. Uh-huh. Y esto que nace con un 50-50, o bueno, 52-48, sí, nace un movimiento político populista en Estados Unidos con Donald Trump. Es posible. Es posible. Llegue o no llegue a la presidencia ahora nuevamente. Uh-huh. Pero nace un movimiento político. Pero además, ahí va a haber un sector de la sociedad norteamericana que está muy dividida, que va a quedar muy disconforme. ¿Sí? Y sí. Y en Estados Unidos hay 3 armas por persona. Sí, no es moco de pavo eso. Entonces uno tiene la sensación, y esto no sé si lo hablábamos el otro día, pero Biden era un mal candidato. Mm. Lo que pasa es que parece que apuntan a Hilaria II. Mirá, a la vicepresidenta, decís vos. Y porque Biden tiene fecha de vencimiento. Y tiene 77. 77 y un estado de salud precario. Mm. Había el otro día lo pasamos en Jupe con Marcelo Gullo, un dibujito como el de Heidi con el abuelito en la silla de ruedas. Sí. Y Biden diciéndole a Kamala, lo logramos, llegamos a la Casa Blanca. Y Kamala dice sí, y lo tira por el precipicio. Y quizás se apueste a eso, a esa precaria, al precario estado de salud de Biden, y que sea Kamala Harris la que sea presidenta luego de eso. Bueno, el proyecto de Kamala Harris seguramente va a ser el de Hillary Clinton. Y bueno, estamos hablando del establishment financiero global a pleno, ¿no? Y guerra. Uh-huh. Bueno, digamos el esquema anterior que por más que uno no le haya gustado algunos modos de Trump, no funcionaba con Trump. Claro, Trump. Y esto es la diferencia, esto sí. Es lo que se perdió. Sí. Esto es lo que cambió en relación a las elecciones de Estados Unidos. Bueno, Darío Misca, es un, digamos, panorama bastante completo de lo que está sucediendo tanto en Estados Unidos como en algunos países de nuestra región. Le agradecemos como siempre y el próximo viernes, a menos que le haya quedado algo en el tintero por decir ahora, si no, estamos al habla el próximo viernes. No, que tengan un buen fin de semana y lo que Dios recen por nosotros. Abrazo, Darío, gracias. Chao.